tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Recordamos, saludamos obviamente, saludamos a Nelson y a ustedes y a quienes nos acompañaron en la primera edición de Puesta al Día, los que están ahora en Mañana de Radio. Pero recordamos que en cualquier momento nuestro compañero Diego Martínez puede estar interrumpiéndonos desde la transmisión allí que se está realizando en el Museo de Artes Visuales vinculado al debate sobre educación de los candidatos políticos. Por lo tanto, en la medida que Diego tenga material, nos va a estar llamando y lo vamos a estar pasando al aire. Decíamos hoy, cuando comenzábamos el informativo vinculado al tema de la educación y escuchábamos a los sindicatos de base, tanto de la UTU de San José, de la Alfredo Zitarrosa, como también de la Escuela Técnica de Santa Catalina, que también en esta conferencia de prensa habían estado las autoridades de AFUTU, además de los sindicatos de base que, reitero, repasábamos hoy en el informativo de la mañana, temprano. Vamos a escuchar ahora al secretario general de AFUTU, Nelson Jaurena, hablando también de los dos temas, tanto de lo de la Escuela Zitarrosa como también de la Escuela Técnica de Santa Catalina en sus problemáticas, que son diferentes, que tiene cada uno de los centros de estudio. Por un lado tenemos la situación de los compañeros de la Escuela Técnica Zitarrosa, que se ha difundido mediáticamente una situación con respecto a un estudiante de la escuela, y se han tirado algunas versiones a nivel de la prensa que capaz que no se ajustan a la realidad, y queríamos nosotros también tener una posición con respecto a la situación esta concreta. En sí, la dirección del sindicato, que se reunió el pasado 18, estuvo analizando y veíamos en primer lugar la preocupación de la continuidad educativa del estudiante que está en cuestión. Nosotros entendemos que cómo se ha encarado el tema del bullying en general, pero en el caso particular nos preocupa que se ha abordado de mala manera y la mediatización del caso no ha sido lo más sano para un proceso que tenga un buen fin. Nosotros no nos queremos involucrar en decidir si existe o no existe, en este caso, el bullying. Sí, lo que queremos dejar en claro es que en todo caso de existencia existen determinados protocolos que se deben de cumplir y se deben de denunciar las cuestiones concretas para poder dar el abordaje. A su vez también queremos respaldar a los trabajadores de la escuela que durante el último año han vivido distintas situaciones con respecto a la violencia en general, que no es particular de una escuela determinada, sino que es una situación generalizada, y que a raíz de eso han hecho un fuerte trabajo de inserción en la zona y de establecer buenos vínculos en la sociedad en su conjunto y en la escuela en particular, y respaldarlo frente a algunos ataques de algunas pocas personas teniendo en cuenta lo que es la cantidad de que participan de las actividades en la escuela. Estas son pocas personas, pero que están agrediendo a compañeros en particular, y queremos difundir exactamente, bueno, que ese no es precisamente el camino a seguir, y nuestro respaldo como sindicato a todos los compañeros que están viviendo esta situación de violencia en las redes sociales. Ahora, ustedes hablan de o critican la mediatización del caso de este estudiante en particular, que según el análisis que hace la familia es que se llega a eso por no tener respuestas y que el estudiante prácticamente lo estaban enviando a su casa a estudiar desde allí. Entonces, ¿cuál hubiera sido la opción para este estudiante? Más allá que ustedes, me imagino que lo hacen en líneas generales. Pero que la ANEP dé las respuestas que tenga que dar la ANEP. Nosotros damos las respuestas como trabajadores, y como trabajadores del lugar no habían en un principio indicios que se puedan tomar más allá de lo que particular que haya decidido la familia. Esas son cuestiones particulares de la familia que nosotros no nos metemos en los detalles familiares. Y lo lo que tenga que responder la ANEP, que lo responda la ANEP, con respecto a los métodos que siguió, si es que hubo una denuncia en otro lugar que no fue la escuela. Aurena, y hay otro planteo que hace a otra escuela técnica también, ¿cuál es? Es el tema de la Escuela Técnica Santa Catalina. En este sentido, el sindicato ha respaldado ya desde el 2007 que estamos en este proceso con una denuncia de acoso y persecución sindical por parte de quien ejerce la autoridad pedagógica en el local de estudio, que es la directora. Este proceso que, al contrario de lo que salió en algún medio de prensa, tiene un informe favorable hacia los trabajadores por parte de la Comisión Bipartita de Acoso Laboral, donde lo viene trabajando hace tiempo, y también tiene instancias en el Ministerio de Trabajo, y el Ministerio de Trabajo no desestimó el tema del acoso, sino que por el contrario, el Ministerio de Trabajo encomendó al CTP a que tome medidas preventivas para salvaguardar a los compañeros que estaban sufriendo esa situación de acoso y persecución sindical. Y en este sentido, nosotros también respaldar a los compañeros como Dirección Nacional del Sindicato y poner también una alerta y un acento en que no podemos ser permisivos en que desde quien ejerce la autoridad pedagógica en los centros educativos se ejerza violencia y se ejerza acoso y persecución sindical. Ahora también denuncian desde AFUTU la quita de puntos en la calificación de los profesores, también la quita de forma arbitraria por pertenecer al sindicato, lo que denuncia precisamente AFUTU. Precisamente después de 2 años de intentar acercamientos con la acosadora, se materializa en los últimos informes de este año que quienes la denuncian, quienes son los compañeros denunciantes, en su puntaje como trabajadores, nada más ni nada menos que le bajaron 20 puntos en su calificación. Es la materialización precisamente de esta situación de persecución sindical. Ahí tenía lo que planteaba en este tema Nelson Jaurena, vinculado al conflicto que se vive tanto en la UTU de San José, Alfredo Zitarrosa, como en la UTU de Santa Catalina aquí en Montevideo, que hoy escuchábamos, reitero, a los representantes del sindicato de base, y ahora escuchábamos al secretario general de AFUTU. Tal vez más tarde, si tenemos tiempo, estaremos también repasando nuevamente lo que decían los núcleos de base. Pero cambiamos de tema porque se presentó por parte del Frente Amplio, concretamente del equipo Daniel Martínez, se realizó una actividad con la presencia del propio Daniel Martínez y la candidata a vicepresidenta Villar, un equipo vinculado a Derechos Humanos, donde estarán Milton Romani, Belela Herrera, Álvaro Rico, Verónica Mato, José López Más, Ana Inés Cuadros, Lilé Caruso, Felipe Michelini, Adriana Cabrera, Fiorella Buceta, Sol Maneiro, Nélida Achela Fontora, Diego Sempol, Alicia Esquivel, Eduardo Piroto, Oscar Destouet, Ignacio Martínez, Daoís Uriarte, Nicolás Vico. Estos son los que integran este grupo que tiene que ver con la parte de derechos humanos de asesoría a Daniel Martínez. Y Milton Romani fue el vocero de la actividad de grupo. Con él hablamos y esto era lo que nos decía Milton Romani una vez que terminó la actividad junto a Daniel Martínez y la candidata a vicepresidenta de Frente Amplio, Villar. Poner en alerta, pero si conquistamos esos derechos en la calle con los movimientos sociales y con leyes, vamos a estar en condiciones de defenderlos y de ampliarlos. Ahora, ¿usted cree realmente que si gana la oposición esas leyes van a intentar ser derogadas? No, bueno, algunos de la oposición sí, otros dicen que no. Yo lo que creo es que en materia de derechos siempre hay que estar alerta. Cualquier gobierno, y los movimientos sociales saben muy bien, y hay que ser exigentes. No sé si lo van a derogar, pero, por ejemplo, ya hay anuncios sobre la negociación colectiva que le ha traído tantos derechos a los peones rurales y a las empleadas domésticas que algunos lo están relativizando. Hubo un intento intento de ir atrás con la ley integral trans. Bueno, esas son cosas que están presentes y yo no creo que se animen. La verdad, no creo que se animen. Romani, en relación a lo que planteaba del tema de derechos humanos vinculados a los detenidos desaparecidos, se mantiene la ley de caducidad, pero se cambia el paradigma de la búsqueda, es decir, pasa ahora a la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo. Sí. ¿Eso lo han analizado como positivo? Sí, lo hemos analizado como positivo y creemos que no significa restarle a la justicia las potestades que tiene que tener la justicia en estos temas. Y en ese tema vuelvo a repetir, yo en el año 76, 77 estaba en Buenos Aires, como muchas madres fueron a buscar. Nos presentamos ante los estados judiciales y buscamos a los niños en donde fuera, acá en la Argentina y en Paraguay. Esa lucha sigue vigente, con gobierno o sin gobierno, buscando a los desaparecidos. En el caso de ser gobierno al Frente Amplio, ¿se prevé un incremento presupuestal en esas áreas para poder llevar a cabo acciones concretas? Bueno, yo creo que si estamos proponiendo ese tipo de cosas, lo que habla de los incrementos presupuestales es el programa del Frente Amplio. Nosotros expresamos las necesidades en materia de derechos. No somos especialistas en definir programas. Pero hay, yo creo, un acierto a destacar en la propuesta de Daniel Martínez, y yo que vengo de la gestión de gobierno puedo decir de que es una revolución, y es que los programas transversales que atraviesan, el Estado hace sus presupuestos así, en forma vertical. Si podemos hacer programas transversales, nos vamos a ahorrar mucha plata, vamos a ser mucho más efectivos y mucho más eficientes en fenómenos como la convivencia y la seguridad, en donde se necesita la intervención de varios organismos. ¿Por qué no se hizo antes y se está proyectando para el próximo gobierno del Frente Amplio? No, yo cité todas las cosas que hicimos en el Pleno de Derechos Humanos, que me parece que... Y me quedaron en el tintero unas cuantas, ¿eh? Me olvidé de la ley de protección de datos personales, de la ley de investigación, es decir... Pero todo lo que usted está mencionando, ¿no se hizo en gobiernos anteriores del Frente Amplio? ¿Por qué se está planteando? Te estoy diciendo las cosas que se hicieron. A los cuarteles entró con los gobiernos del Frente Amplio, no antes. Sí, pero y la ley integral del trans, sí, se hizo con gobiernos del Frente Amplio. Es decir, en el texto nuestro está todo lo que se ha hecho. Lo que hay para hacer lo reconocemos como una necesidad y es el desafío. ¿Por qué no se hizo antes? Yo creo que se hizo mucho, muchísimo. En materia de derechos humanos se hizo mucho. Ahora, en realidad, el mayor desafío es convertir el tema de derechos humanos en cultura institucional, en cultura ciudadana. Que eso, una óptica de derechos nos ayudaría a tener una convivencia mucho más pacífica entre los uruguayos y uruguayas. Y el combatir la impunidad, la cultura de la impunidad que instiló la institucionalidad, también nos serviría para combatir, para promover la convivencia. Nadie se ha fijado en los resultados nocivos de la impunidad a los terroristas de Estado, cómo ha repercutido en la situación de inseguridad. Yo los invito a reflexionar sobre eso. Quería hacer una pregunta concreta. Concretamente, ¿qué propuesta se hace para atender a la gente en situación de calle? Bueno, no, ese tema no es, lo hemos tocado. Nosotros somos una vocería que no tiene propuestas concretas como la que podría tener la Comisión de Programa. Bueno, ahí tenía el emitor normal y se enojaba un poco cuando algún colega le decía ¿por qué no hicieron esto antes? ¿Por qué ahora están haciendo estas propuestas? Claramente le marcábamos nosotros que la idea de Frente Amplio, y ella ahí lo confirmaba, es obviamente apostar a la Institución Nacional de Derechos Humanos y a la Defensoría del Pueblo en la búsqueda de detenidos desaparecidos, pero manteniendo la ley de caducidad. Eso era algo que el propio Romani lo marcaba. Vamos a hacer la pausa porque además en cualquier momento podemos tener el contacto ya con nuestro compañero Diego Martínez. Así que vamos a hacer la pausa, que es bastante larga, y volvemos. El ministro de Transporte, Víctor Rossi, en una charla con concejales de aquí de Montevideo, Habló del tema del viaducto portuario, y el diario La Juventud también lo pone en tapa, en donde Rossi intentó desvincular el tema de la obra del viaducto con respecto a lo que es el ferrocarril central o tren de UPM2. Pero que después, cuando comenzó la charla y comenzaba la respuesta, claramente tuvo que definir que en realidad es para reordenar la carga, una carga que aumenta justamente a partir de la llegada de la celulosa en esa segunda planta y la preparación que se está haciendo allí del puerto para recibir la celulosa de esta planta UPM2. Por lo tanto, esa desvinculación no es tal. Pero además, sobre todo los concejales querían saber cómo el tema de la obra del viaducto podría impactar negativamente hacia el proyecto del ferrocarril central y el del ferrocarril central con relación a la estación central de AFE y estas propuestas que hasta el 15 de noviembre se van a estar recibiendo para ir de alguna manera resolviendo alguna forma de recuperar ese espacio. Vamos a escuchar la pregunta que le hacía el concejal y la respuesta que daba Víctor Rossi. Sabemos que no es menor. Si entiende que ese viaducto limita las potencialidades que tiene la estación de AFE, como nosotros entendemos como el espacio público por excelencia que precisa la zona de la Aguada. Muchas gracias. Esto del viaducto de Montevideo, contrariamente a lo que se ha hecho muy, muy común manejar, nada tiene que ver con el proyecto del ferrocarril central, ni tampoco con el ferrocarril en sí. El proyecto de viaducto nace de un estudio que ya en el periodo anterior se encargó a una consultora española, ICEAXA, para resolver el conflicto que tiene el puerto y la ciudad, no es novedoso, por la entrada de la carga al puerto, la circulación de la carga en el puerto y la circulación de todo el tránsito particular civil que recorre la rambla portuaria y se integra a todo ese circuito privilegiado que tiene el Uruguay en la rambla. Hicimos una presentación ya hace bastante tiempo. De esa presentación surgió dos consorcios que presentaron iniciativas. De esas iniciativas, una, la que primero se presentó, fue elegida como referencia y ha seguido el proceso que a esta altura coincide con un necesario cruce a la Rambla, un segundo cruce ferroviario a la Rambla. Tiene un diseño que ya está definido, que en los materiales que se disponen se pueden aportar para el conocimiento de quienes estén interesados en evaluar las posibilidades de desarrollo de la zona. Nosotros no creemos que sea indiferente el desarrollo del viaducto, pero somos convencidos de que va a ser un aporte que va a ser positivo al funcionamiento de todo el área y al relacionamiento entre puerto y ciudad, y que por lo tanto va a ser una contribución también positiva a cualquier iniciativa que se plantee para desarrollar en esta zona. Pero es importante que se conozca el proyecto en detalle para poder armonizarlo, articularlo, y de ese modo está previsto y vamos a ofrecer toda la información necesaria. Ernesto Talvi, el candidato a la presidencia del Partido Colorado, realizó en la tarde de ayer a las 14 horas una conferencia de prensa en la zona de Pocitos, acompañado de su candidato a vicepresidente, también del diputado Ope Pasquet, un poco el alfil parlamentario que tiene, sobre todo aquí en Montevideo, el candidato Colorado. Talvi lo que manifestó es que quedó fuera de este debate que está previsto para el 1 de octubre, en donde estarían Daniel Martínez y Lacalle Pou, e insiste que eso es flechar la cancha. Habló de los medios de comunicación que van a acompañar ese proyecto, la necesidad de ampliar un poco a 4 o 5 sillas. Reitero, no era lo mismo lo que decía hace un mes atrás, cuando participó de la actividad del para Ninfo de la Universidad, allí hablaba solamente de tres sillas, la de Daniel Martínez, la de la calle Pou y la de él. Ahora que lo han dejado sin silla, suma dos sillas más. Pero lo concreto es que parece estar cerrada la posibilidad de ese debate. Sí se habla de que tal vez Daniel Martínez, después de debatir con la calle Pou, pueda debatir mano a mano también con Talvi, pero eso dependerá, creo yo, de cómo le va al propio Martínez en el primer debate con la calle Pou. Por otro lado, Talvi lo que quiere además es participar de este debate, que por lo menos esté en esas tres sillas que había planteado en aquel momento y que por ahora no está. Habló en este caso de proscripción y habló también de que debilita la democracia. Vamos a escuchar lo que decía en la conferencia de prensa. Proscripción. La proscripción de otros candidatos que legítimamente tenemos el derecho a ocupar ese mismo espacio gigantesco que los medios, a través de una masiva difusión de proporciones históricas, van a hacer, que van a haber cientos de miles de personas, y resulta que van a haber solo dos candidatos. Estamos flechando la cancha. Eso no es juego limpio, eso no es fair play, eso no es la forma en que se debe conducir el proceso democrático. Los medios son un servicio público que tienen deberes cívicos, el deber cívico de promover el fair play y por ende habilitar a que no sean solamente dos los candidatos que tengan esa enorme posibilidad de mostrarse y de mostrar sus propuestas, sino que seamos un grupo y con criterios razonables, porque no puede haber 40, con criterios razonables, un grupo más amplio de candidatos que claramente, por un motivo u otro, merecemos estar en este debate. No se pueden los medios hacer socios, aunque sea involuntariamente, de esta proscripción a la que la calle Martínez están sometiendo al resto de los candidatos. Se está perdiendo una oportunidad de Uruguay de dar un ejemplo en la región, de hacer un debate que sirva de formato para otros países de la región. Yo he visto debates en otros países con formatos en los que hay múltiples candidatos. Nos estamos perdiendo una oportunidad de que la ciudadanía, que es lo único que importa, pueda ver, pueda escuchar, pueda evaluar y pueda decidir qué proyecto le resulta más atractivo, qué propuestas le resultan más atractivas, qué tipo de liderazgo le resulta más atractivo, porque en los debates el proyecto, la propuesta y el tipo de liderazgo se exhibe en toda su plenitud. ¿No? En los hechos, para ser concretos, la proscripción, esa que usted indica, ¿quién la ejerce? ¿La calle y Martínez? Conveniente para la calle y para Martínez que este debate se haga solo entre ellos, porque eso polariza la elección, como si simuláramos que hay otros partidos que no existimos. Que está bien, ellos están jugando su juego, pero los medios que tienen una responsabilidad pública y que funcionan, como digo, con concesiones del Estado y tienen una responsabilidad de asegurar un juego limpio y asegurarle a la ciudadanía que recibe toda la información para poder evaluar y decidir, no podrían hacerse socios de una estrategia política de la calle Martínez que proscribe de facto a que otros estemos presentes en el debate. Ahí tenía lo que Talvi manifestaba en esta conferencia de prensa. El presidente de la UTE, Gonzalo Casaravilla, hizo anuncios para el sector tambero, vinculado obviamente al tema energético. Unos 10 millones de dólares de renuncia, vinculado a una tarifa estacional, para que los tambos puedan reducir sus costos entre el 15 y el 20% en lo que, reitero, es la tarifa de UTE. Vamos a escuchar lo que decía Casaravilla. Lo que estamos acá, UTE está ayudando, facilitando una parte bien importante de los tambos y con un asesoramiento importante que han hecho técnicos de UTE y el Ministerio, están reformulándose desde el punto de vista energético y lo que hay que hacer son inversiones. En el marco de esas inversiones, lo que va a hacer UTE es ayudar a lo que es la recaudación a través de la facturación de UTE y ayudando en el proceso y asesoramiento respecto a las mejores tarifas y los mejores planes que tenemos. Hoy tenemos una góndola de productos diferentes, un montón de tarifas y hay un montón de oportunidades. Lo que ha mostrado estos estudios que venimos haciendo en conjunto con INALE, que venimos haciendo con el Ministerio, con los ministerios involucrados y con la UTE, por supuesto, y con las empresas que asesoran a los tambos, es que hay oportunidades. Oportunidades desde el punto de vista de la eficiencia energética, pero también oportunidades desde el punto de vista de la tarifa. Hoy tenemos una tarifa horaria estacional, que es una tarifa nueva y que casi que la pensamos para los tambos. Esto lo pensamos hace 3 años, 4 años ya que estamos teniendo una serie de miradas contemplativas del sector lácteo. Hemos hecho beneficios en la tarifa bien importantes. Ya llevamos del orden de unos 10 millones de dólares en beneficios que hemos dado a los tambos pequeños en particular y medianos. Y en ese sentido esto se inscribe dentro de toda esa política de mirada atenta de un sector pujante, importante del país, al cual estamos buscando en equipo las mejores alternativas. ¿Cuál es la respuesta que han recibido de los productores? Es muy buena, es muy buena. Hay que entender que además todo el tema de los temas eléctricos y la incorporación de tecnologías siempre es complejo. Hay un tema de que hay que conocer y confiar en el asesoramiento y en ese sentido creo que UTE es un catalizador. Yo creo que la gente está convencida que si UTE asesora y trata de implantar una tecnología es porque le conviene a todas las partes y en ese sentido estamos teniendo una respuesta importante. Siempre que nos sentamos con los productores a tratar de analizar con las gremiales, en particular aquí del sector lácteo, siempre encontramos que quedan satisfechos porque hay mejoras y bueno, es un trabajo de hormiga, pero para eso tenemos a todos los equipos técnicos en todo el territorio, en particular en las zonas lecheras, tenemos las oficinas comerciales muy preparadas para poder atender todas las consultas de nuestros clientes. ¿Se ha hecho un cálculo estimativo de cuál es la inversión que puede hacerse y a su vez cuál es el ahorro que tienen los productores? Bueno, ahí yo me estaría metiendo en terreno de lo que están haciendo las empresas de asesoramiento. En lo que refiere a la parte de tarifas, que eso sí lo que conozco, estamos teniendo que por solo tomar la tarifa horaria estacional están teniendo entre un 15 y un 20% de ahorro energético. Ahí tenían lo que decía el propio presidente de UTE, Casaravilla, sobre esta medida vinculada al sector tambero. Hacemos la pausa y venimos con las últimas noticias del análisis, sobre todo vinculado al tema de la educación, que ayer establecíamos también no solamente con la centralidad de la FUTU, sino también con los sindicatos de base de los departamentos de Montevideo y de San José. Seguimos con la información. En este caso decíamos, escuchamos hoy al secretario general de AFUTU hablando del tema vinculado a la escuela Alfredo Zitarrosa, la escuela técnica de San José y la escuela técnica de Santa Catalina. Pero vamos a escuchar ahora a los gremios de base, aquellos que trabajan también en esos centros de estudio. A Diego Bentancur de la escuela técnica Alfredo Zitarrosa de San José, de AFUTU San José, y también a Victoria Carranza, de la Escuela Técnica de Santa Catalina, aquí en Montevideo. Ya que se entiende que el colectivo docente no pudo detectar esta situación y al no poder detectar esta situación se pone en juego si los docentes estamos trabajando o no o haciendo nuestro trabajo. Esto no excede a una cantidad de ataques que vivimos los docentes día a día, ¿no? O sea, no nos llama la atención que justo en este momento del quehacer político uruguayo se esté atacando la educación y la educación pública técnica. En ese centro hay problemas de violencia en los cuales los docentes también han tenido, o los funcionarios de UTO han tenido también, ¿alguna situación que solucionar? Las situaciones de violencia no escapan a la escuela y no escapan a situaciones que tenemos en el común denominador en varias escuelas. En realidad esa escuela se viene trabajando en el cumplimiento, como decía el compañero, de los protocolos establecidos para este caso y para los 999 estudiantes más que tenemos en la escuela. Ustedes como saben, esta es una escuela bastante grande en el departamento, es una escuela de referencia. Y en lo que respecta específicamente a este caso, se cumplieron los protocolos protocolos establecidos del trabajo con este chiquilín. Lo que nosotros siempre decimos, y es lo que volvemos a reafirmar y reafirmaríamos lo mismo, la crítica estuvo no obviamente a la denuncia, no nos corresponde a nosotros hacer esa crítica, sino a la sobreestimación que se hace sobre un chiquilín en un caso particular. Como decía anteriormente, esto se trabajó, se viene trabajando. A nosotros nos interesa que este chiquilín vuelva a la educación pública, vuelva a la educación pública técnica. Y bueno, como decía el compañero, se han ofrecido a la tutora de este chiquilín, a la mamá, una serie de opciones para que este chiquilín se reinserte a la educación pública. Estará en la mamá decidir cuáles son las formas de reinserción en la educación pública. Lo que sí nosotros venimos a hacer y plantamos una bandera muy fuerte es cómo hemos sido los trabajadores y las trabajadoras, sobre todo compañeras específicas, criticadas sobre el accionar de prensa. No me refiero a la prensa, sino cómo a partir de una nota que la compañera da, se han realizado críticas sobre la compañera, sobre su persona, sobre su calidad humana, sobre su orientación sexual, y esa es la crítica que nosotros establecemos. Como muchas veces encontramos una serie de contradicciones que se ataca a la situación de bullying, que es una situación que no excede a las comunidades educativas, y la respuesta es de continuo ataque a los trabajadores, de continuo ataque de cómo nos representamos, de continuo ataque de las distintas miradas que hacemos los trabajadores, y de ataque inclusive a la condición sexual de los compañeros, que nos parece que eso es sumamente reprochable. Que, a ver, un trabajador o una trabajadora es más que una orientación sexual o una no orientación sexual. Me parece que no tendría que estar en juego, y esto ha sido estado en juego en las redes. Obviamente se hicieron las denuncias correspondientes, estos ataques ya están en delitos informáticos, porque la situación ha sido traslucida a través de esa forma, y bueno, estaremos a lo que delitos informáticos se entienda. Bueno, en Santa Catalina hace 2 años que se está viviendo un clima de hostilidad y de salteo de muchas normativas sistemáticamente que dan garantías a los trabajadores y a los estudiantes. Nos importa aclarar que somos un núcleo de funcionarios administrativos, de servicio y de docentes. La situación de acoso en Santa Catalina es hacia el 100% de los funcionarios administrativos, hacia algunos docentes y hacia algunos auxiliares de servicio. Y muy claramente luego de que empezamos a ejercer nuestros derechos sindicales. Y bueno, de esas cosas, de ese clima que ha sido como sistemático y bastante integral, ¿no? Con sus altas y bajas, ha dejado después de 2 años algunas pruebas que son contundentes, reconocidas por el Consejo, y bueno, es a partir de esas pruebas, como es el traslado unilateral de nuestra delegada sindical en el 2017, y bueno, y esta baja de puntaje a los compañeros que denuncian la situación de acoso, que pudimos sostener lo que fue la medida de ocupación y el diálogo, ¿no?, con las autoridades. Y bueno, también gracias a lo que ha sido el apoyo de vecinos y vecinas, de padres e incluso de estudiantes. Pero sí, nosotros en estos años agotamos todas las instancias de diálogo. Nelson hablaba de 2017, pero la primera fue directamente hablar, ¿no? Después empezamos a recurrir al sindicato. Y este saltearse sistemáticamente todo lo que da garantías ocurre con los trabajadores y también ocurre con los estudiantes, porque cuando Diego hablaba de los protocolos que hay que seguir en una situación de violencia, bueno, parte de ese protocolo es que exista un consejo asesor pedagógico que tiene un miembro, por ejemplo, que es elegido por los estudiantes, donde ellos se pueden defender, y ese consejo no ha funcionado en Santa Catalina en todo este tiempo. Y a la hora de sancionar o de tomar medidas o de actuar sobre una situación compleja con estudiantes, las medidas han sido arbitrarias. Entonces esa es una de las cosas que también nosotros denunciamos, que hay normativas que malas o buenas dan garantías a los trabajadores, a la comunidad y a los estudiantes, y tienen que respetarse. Ahí tenía la palabra entonces tanto de Diego Bentancur como de Victoria Carranza. El primero sobre la escuela Alfredo Zitarrosa de San José, la segunda sobre la escuela técnica de Santa Catalina aquí en Montevideo. La subsecretaria del Ministerio de Industria, Energía y Minería, Olga Otegui, también hizo referencia a la colaboración desde el gobierno con los sectores productivos y sobre todo con el sector lechero en esta actividad, esta última actividad de visitas a los departamentos de Flores, Florida y el departamento de San José, donde ayer se realizó en la tarde-noche el acto central de la rendición de cuentas, en las cuales los ministros allí hablan y presentan lo que han sido sus logros y, bueno, prometen una serie de cosas para la zona. Esto que vino a suplir el tema de los consejos de ministros abiertos, después de que el presidente Vázquez tuviera choques importantes, sobre todo en Artigas, donde están ahora el diputado Eduardo Rubio y nuestro compañero José Luis Vázquez, en un consejo abierto donde hubo problemas con gente, productores de tabaco y bueno, algunos forcejeos, el tema de la Ruta 30, bueno, todas cosas que terminaron de forma, diríamos, lamentable, y de alguna forma Vázquez dejó de salir en aquel momento, antes todavía de que se conociera su problema de salud. Ya habían determinado hacerlo a través de estos consejos de ministros, diríamos, o rendición de cuentas de ministros sin estar el presidente Vázquez presente. Lo han hecho por varios departamentos y han habido críticas respecto a que es un uso electoral de recursos públicos. Esto lo han hecho desde el Parlamento los sectores de la oposición. Vamos a escuchar lo que decía Olga Otegui en referencia justamente al sector productivo lechero de estos departamentos de Flores, Florida y San José. Este convenio lo estamos firmando junto con INALE y también Ganadería. UTE va a instrumentar este convenio. Es una actividad que es producto desde todas las actividades que venimos realizando desde el 2016. Nosotros identificamos el sector lechero como un sector que tiene un potencial importante, que tenemos que mejorar su competitividad, y desde el 2016 venimos implementando una serie de medidas en todo lo que tiene que ver con energía, costo de energía, algunas medidas coyunturales y otras estructurales. Esta es una de ellas, donde lo que vamos a hacer es analizar 20 tambos pequeños, tambos que se definen como agricultura familiar, y esos tambos lo que se va a hacer es una auditoría energética, se va a identificar qué potencial tiene de mejora en sus costos energéticos y, bueno, se va a implementar, se va a financiar todos estos equipos y se va a dar una continuidad asegurándoles a estos tambos pequeños, estamos hablando de productores familiares, tambos muy pequeños, lo que se le va a asegurar es que va a reducir su peso energético en el costo total. ¿Cuál es el monto aproximado que se va a estar invirtiendo? En realidad estamos haciendo, son 20 tambos, estamos financiando a 15 tambos, una inversión en equipos del orden de unos $6,000 y a otros del orden de unos $3,000. ¿Con qué mecanismo se va a implementar ese ahorro energético? ¿Cuáles son las estrategias? Lo primero que surge es de los distintos instrumentos que puedan surgir, equipamientos que surjan de la auditoría energética. Podemos hablar de cambios de luminaria, podemos hablar de agua caliente sanitaria, podemos hablar de otro tipo de equipamientos que los tambos les permita tener un ahorro. ¿Es un programa que ya se está implementando? Nosotros venimos trabajando desde el 2016 en medidas de eficiencia energética en los tambos. Lo primero que se hizo fue estudiar 1.300 tambos, de los cuales en 800 se identificó claramente que tenían un potencial importante. Por ejemplo, se identificó que había 300 tambos que podían cambiar su factura eléctrica, que lo hacían a través de un cambio en los pliegos tarifarios. Y eso iban a tener una reducción del 15% en su costo energético mensual. Ahí tenían a la subsecretaria del Ministerio de Industria, Energía y Minería, Olga Otegui. Nos vamos. Nelson Díaz en la audiocompaginación. Les informó Fabricio Acosta Machuca. Que sean felices. Los quiero mucho. Pausa y sigue Mañanas de Radio.